ahora apartado para El Salvador. Una nueva caravana de migrantes se forma en El Salvador y sale rumbo a Estados Unidos. Eran 700 personas más. Nos comunicaron que algunas de las personas de Honduras que iban en esa primera caravana ya se regresaban hacia su país al ver el panorama. Pero aún y así, más personas se siguen añadiendo. Y ya sabéis que todo esto, como mostramos, no está pasando porque sí. Hay una situación generada en esos países y, en consecuencia, alguien los mueve para que den este paso. Esto ya no es una persona que va por su cuenta o una familia. Todo esto ya se está moviendo en masa por alguien. Y ya lo vimos en la conferencia anterior. La misma mano que mueve los hilos en todas partes. Y apartado para Chile. Encapuchados atacan marcha evangélica. Vais a ver el vídeo donde además se nos cuenta algo de esto. Espérate, ¿y son encapuchados? Era una marcha con propósito religioso, pero terminó de esta lamentable manera. Temerarios y sin compasión, este grupo de antisociales bota y golpea a un hombre frente a la indignación y el terror de sus compañeros que intentan defenderlo. Y no es el único que resultó herido. Palos, piedras y bombas Molotov para detener la marcha por Jesús, una que es convocada año a año por la comunidad evangélica para visibilizar sus opiniones frente a la agenda nacional. Así eran evacuados por carabineros los heridos que fueron trasladados a la posta central. La columna valiente empezó a cantar, ¿no es cierto? Los amamos y siguió adelante, no nos van a amedrentar. La iglesia tiene un mensaje, el mensaje, como dije anteriormente, de paz, de amor, pero también que salvemos las dos vidas y no a la ideología de género. Entonces parece que eso molesta a algunas personas. Partieron desde cuatro puntos diferentes a eso de las 5 de la tarde en la que creyeron sería una marcha pacífica y familiar. Pero quienes venían por la ruta desde Plaza Italia fueron interceptados por miembros de grupos anarquistas y antifascistas, según carabineros, y comenzó el enfrentamiento. Incluso personal policial resultó herido. El suboficial Luis Rojas fue golpeado por una piedra en la cabeza y trasladado al hospital de carabineros. Hay personas que lanzaron benzina, lanzaron pintura, pedradas y elementos contundentes al personal de carabineros. En estos momentos tenemos detenidos por desórdenes simples y desórdenes graves aproximadamente 19 personas, todos mayores de edad, hombres. Es una marcha que se ha realizado por 5 años y que en esta oportunidad quería mostrar el desacuerdo de la comunidad evangélica con la agenda valórica de nuestro país, pero que por primera vez es interrumpida con estos fuertes ataques que no discriminaron entre niños, adultos o mujeres. Ya habéis visto, una marcha evangélica hace 5 años que se viene promoviendo, se viene haciendo. Es la marcha bajo el nombre de Jesús, y es una marcha evangélica de protestantes. Yo no sé si os habéis fijado que evidentemente marchan contra lo que ellos quieren como un cierto tipo de moral que otros no aceptan, pero hasta ahora no se había visto que sucediera una situación de este tipo de violencia contra ellos. Pero no sé si os habéis fijado también que durante esa manifestación evangélica masiva de gente había también algunas banderas, y no todas eran solo del país de Chile. También había banderas de Israel. ¿Por qué? Porque este movimiento evangélico va plenamente asociado también al movimiento sionista de Israel. Todo esto os lo digo porque nos va a servir para ver después en el apartado de Israel algo más. Vamos adelantando. Colombia. Obispo lamenta muerte de 6 personas por disputa de grupos armados en ese país. Sigue habiendo ese tipo de violencia. Y eso que ya todo parecía que iba a quedar en paz. Dejamos el apartado para Latinoamérica para entrar como en los días de Noé, donde ya sabemos qué cantidad de violencia horripilante había y otras cosas que se hacían también. Una adolescente italiana de 16 años muere tras ser drogada y violada en un grupo durante horas. Y sabéis, esta es una de las noticias que os muestro, pero no sabéis la de noticias tan parecidas que ha habido durante esta semana, durante estos últimos días, en distintos lugares. Es de locura. Violencia y además acompañada, tantas veces, por cuestión sexual. Cuando habéis visto los temas que presentamos de los días de Noé, los temas de los antediluvianos, vais a ver que esa descripción de la gente de entonces es lo que está pasando ya ahora. Y aún no se ha cumplido del todo, aún irá más. Por desgracia irá más. Pero Jesús nos advirtió, como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y esto forma parte de esas cosas que debían acontecer. Mira también esto, secuestros en México. Mujer citaba a las víctimas y ex policías las mataban antes de pedir rescate. 6 secuestradores en Puebla, entre ellos una edecán y un exdirector policial, cortaron los dedos de algunas de sus 8 víctimas cuando ya estaban muertas y los enviaron a sus familias como prueba de vida. ¡Qué locuras, eh! ¡Qué locuras! Y habían al menos enganchado, dice, a unas 8 víctimas. Todo es de locura. Como esto en Perú. Envenena a sus 3 hijos pequeños, mata a su esposa a martillazos y trata de suicidarse. Noticias de este tipo están surgiendo como setas. Es realmente impresionante. ¿No nos damos cuenta que algo está pasando en las mentes de esta humanidad que cada vez va de mal en peor? Y esto no tiene solución porque la gente se ha apartado de Dios cada vez más. Cuando el Espíritu Santo se iba retirando de la tierra, nos decía la profecía que esto sucedería. Sucederían cosas parecidas a esta y aún peores. Y ya están pasando. ¿Y creéis que esto no tiene nada que ver con profecía? Estas cosas antes, al menos en España, se oían una vez cada... Y había un periódico que se llamaba El Caso, que era especialmente dedicado a estas cosas macabras de acontecimientos que sucedían. Pero ahora esto es a nivel mundial, cada vez más. ¿Creéis que solo es esto? Luego veremos más adelante algún otro país que también están sucediendo cosas ya con demasiada frecuencia y que tienen que ver con situaciones parecidas a esto. Todo por estar cada vez más alejados de la voluntad del Señor. Y en Estados Unidos, 2 muertos en un tiroteo en un centro de yoga en Florida. El agresor, que aún no ha sido identificado, se quitó la vida después con su propia arma. Es de locura por todos lados. Pero esto hay que añadir lo que también nos describió Ellen White en su momento, profetizando cuando las bicicletas de la época eran esas de una rueda tan grande y un hombre subido arriba de todo y una ruedecita pequeña atrás y algún coche que pasaba, un vehículo que eran, ya os podéis imaginar cómo. Ella habló de la gran cantidad de accidentes que habría en un futuro, cuando lo máximo que tenían que iba más rápido quizás era el tren. Pues mirad, si no está siendo una realidad que al fin de los tiempos eso iría en aumento. Sobre accidentes, el Leicester confirma la muerte de su dueño 24 horas después de su accidente de helicóptero. Además del empresario tailandés, también perdieron la vida los otros 4 pasajeros del helicóptero. Ya sabéis, era el presidente de este equipo de fútbol inglés. Cogió el helicóptero, sale desde su estadio y solo salir, patam. Un fallo, dicen, en el rotor de atrás. Un avión se estrella en el mar de Indonesia con 188 personas a bordo sin que haya supervivientes. Casi nada. Tragedia en el Mar Muerto. 6 niños y 2 adultos muertos en un accidente automovilístico. Y no ponemos la cantidad de muertos que hay cada semana en las carreteras, porque solo en España las cifras son impresionantes. Imaginaos, por todo el mundo. Una pelea provocó la caída de un autobús por un puente en China. Hubo 15 muertos. Y diréis, ¿cómo? ¿Una pelea? Pues mirad el vídeo, porque desde luego es, en fin, no hay palabras. Lo que van a ver es una de esas imágenes que ponen los pelos de punta. El conductor de este autobús circula mientras discute con una pasajera. Llegan incluso a las manos. El hombre pierde el control del vehículo y ocurre lo siguiente. Vamos a verlo desde fuera. Ahí ven al autobús invadiendo el carril contrario, chocando contra otro coche y cayendo al vacío desde el puente. Los que pasaban por allí, sin dar crédito a lo que acaba de suceder, graban la escena. Ha ocurrido en China. Allí los equipos de rescate han localizado los cuerpos sin vida de 9 de los 15 pasajeros que viajaban en el vehículo. Todavía trabajan sin descanso para encontrar a los 6 restantes. El autobús quedó sumergido a 71 metros bajo el agua. Ya lo veis, por una discusión, ¿eh? La mujer sentada al lado del conductor, se empiezan a pelear, a dar de tortas, pierde el control y ya ves cómo termina. Parece sacado de una película de Hollywood, ¿eh? Pero esto fue una realidad, casi nada. Desgracias, mueren 6 refugiados sirios ahogados al intentar cruzar de Siria a Turquía. Tema de naufragios, naufraga una patera que se dirigía a España, hay 20 desaparecidos. Una manga de agua también, en Menorca, en España, una isla, deja 38.000 vecinos sin electricidad, en las Islas Baleares. Temporal. Un temporal deja 12 muertos en Italia. Tornado. También hubo uno en Córcega, también arrasando. Pero sobre viento, lluvias e inundaciones, también en Italia, al menos 18 personas mueren en un autobús arrastrado por las inundaciones en Jordania. Esto es Jordania, pero a su vez, calles inundadas y puentes hundidos por las fuertes inundaciones en el suroeste de Rusia. Pero esto no es todo, esto también ya en Italia, al menos 20 muertos y fuertes daños por lluvias. Y unos vientos que también arrasaban. ¿Y creéis que todo esto está siendo normal? Una tras otra continuamente. No es que pase una cosa de estas a la semana, ahora es que son bastantes por semana. Y en distintos lugares. ¿Sabéis que todo esto aún son, y parece que sea contradictorio, pero ¿sabéis que aún son llamados de Dios para que la gente reaccione? Para que los que están viviendo esa situación o los cercanos suyos empiecen a pensar que algo está pasando y que ya va siendo hora que nos pongamos en los caminos de Dios porque nuestra vida en un momento queda segada. A algunos solo se les ocurre pensar que esto evidentemente es por cuestiones del cambio climático y que en consecuencia pasan estas cosas y ya está, son desgracias, pero no se les ocurre volver a Dios por todo ello. Y pensad que esto aún son parte de esas situaciones que aún no son las plagas finales, porque cuando lleguen las 7 plagas finales no habrá misericordia ya ante las desgracias que van a suceder en este mundo. Ya nadie podrá cambiar de bando, decidirse a seguir plenamente a Dios y su verdad absoluta. Y esto solo son las primeras gotas de lo que va a venir pronto, muy pronto. Ya sabéis que las plagas van a caer un año antes del regreso de Cristo. Jesús regresa en tabernáculos, otoño 2031. Un año antes empezarán a caer las plagas. El tiempo cada vez es más breve, nos va quedando cada vez menos. ¿Y aún creéis que todo lo que decimos son tonterías? ¿Aún creéis que Cristo no volverá cuando estamos diciendo, cuando hemos demostrado claramente que es profecía bíblica que ya aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1, y de la cual aún muchos ni se enteran, ni se quieren enterar? Ya sabemos lo del día y la hora, nadie sabe. Y nunca decimos día y hora, porque eso evidentemente lo anunciará Dios con su voz. Y será durante el momento ya final en las plagas, que solo lo oirá su pueblo, el resto solo oirán truenos. Pero la profecía de los 6.000 años, desde la entrada del pecado hasta el regreso de Cristo, concluye en 2031. Guste o no guste. Y todos aquellos que aún sigáis quejándoos por lo que afirmamos tan rotundamente, en vez de quejaros y despotricar, empezad a mirar los temas presentados desde el primero al último, en orden, y luego escribidnos y decid si eso es así o no. si tenéis el valor aún de seguir negando ante las evidencias mostradas. Lástima que tantas veces a la gente le dé por criticar, insultar, faltar al respeto tanto como quieran y sacar citas de lenguaje de contexto para no querer comprender la verdad. Una vez más, el tiempo se está acabando. Ya sé que algunos decís, no, es que para mí que Cristo viniese mañana mismo o esta noche. Ya, y para mí también, pero resulta que hay unas profecías que Dios ha dado para que evidentemente estemos atentos, viendo cómo todo va aconteciendo, y deben aún cumplirse, y luego vendrá Cristo. Y eso no va a pasar en 24 horas. Porque las profecías finales se van a cumplir sí o sí, no son condicionales. Por tanto, dejaos de tonterías y empezad a mirar la palabra de Dios indagando a fondo, y vais a ver cómo nos queda poco tiempo. Y evidentemente no sabemos si llegaremos vivos hasta el 2031. Nadie puede decir que mañana siga vivo. Pero si seguimos vivos, llegaremos a ello. Y si no nosotros, otros llegarán a ello y deben conocer el mensaje para despertar y empezar a reaccionar. Y aquellos que aún decís, no, es que si sabe que vendrá en el 2031, no se prepararán hasta el último momento. Pues señores, tienen un problema mental gravísimo. ¿Porque ellos son capaces de controlar su vida hasta entonces? ¿Saben si seguirán vivos hasta ese momento? Evidentemente, la decisión de seguir al Señor es ya. No hay tiempo que perder. Pero debemos anunciar al mundo lo que se avecina, como lo anunció Noé antes del diluvio, 120 años antes, porque Dios se lo dijo cuándo sería. Y como dice Lenguay, creemos que el acontecimiento importante, más importante de la historia, ¿no ha sido revelado? ¿Cuándo será? Qué triste que aún tengamos esos conceptos que nos han inculcado y que no son correctos. Poneos con oración a ver lo que os he dicho y veréis que pronto cambiáis de opinión. Y todos aquellos detractores que se dedican a hacer 1000 puntos y no sé cuántos más para decir que lo que decimos es falso, en vez de escribir por escribir y decir tanta tontería, sería bueno que empezaran a ver los temas de principio a fin y la pluma se les caería de las manos. Y pedirían perdón a Dios y empezarían a promulgarlo al mundo. Porque lo que están haciendo va a hacer que la sangre de muchos que se van a perder será por su culpa, por negar la palabra de Dios y la verdad total. El mensaje del cuarto ángel que Dios ha dado especialmente para el pueblo de Dios en el tiempo final. Y eso os debería hacer pensar mucho, porque además perderéis vuestra salvación. Y esto no son bromas. Y precisamente nos adentramos ahora en el apartado del Vaticano. A veces se habla, uy, estos son no sé qué y no son no sé cuánto. Vais a ver también como los llamados pueblo de Dios, después de este apartado, tampoco es que se cubran de gloria. Primero esto. El Vaticano halla huesos humanos que podrían reabrir el crimen sin resolver de Emanuela Orlandi, la desaparición en 1983 de la menor, hija de un funcionario de la Santa Sede, fue vinculada a la mafia. También ha sido relacionada con los servicios secretos y con el juicio al autor del atentado contra Juan Pablo II. Según el diario La República, el hallazgo de los restos podría llevar a la reapertura del caso. Y aquí tenéis la fotografía de Emanuela Orlandi. Es un caso que ha dado durante años muchas vueltas en los medios de comunicación. Hace unos pocos años aún aparecían gente con pancartas manifestándose delante del Papa en el balcón del Vaticano donde él sale a hablar y evidentemente quejándose aún de esta situación. No fue el único caso, había algún otro caso también de chicas que desaparecieron. Incluso el conocido como Padre Amort, exorcista del Vaticano, decía que habían implicaciones de gente de muy arriba en el Vaticano en todo ello. Ahora se han hallado estos huesos. Si ya se ha determinado que son de huesos de mujer, no de hombre. Pero aún y así, falta determinar, por las pruebas que pueden hacer, si es ella o no. También es sorprendente que esto haya salido ahora a la luz, porque cuando una de estas cosas sucede, puede ser que se lleve todo callado. En cambio ahora se ha mostrado a la luz. En fin, veremos qué termina sucediendo. Pero sabéis, algunas personas habían acreditado que lo que pasaba con este tipo de chicas que eran secuestradas de este modo, que desaparecían, tenía que ver con cuestiones que se hacían de rituales satánicos dentro del mismísimo Vaticano. Ahí queda todo esto. Veremos cómo se va desenvolviendo todo ello. Tema de inmigrantes. Honduras. Las diócesis mexicanas se vuelcan con los hermanos emigrantes. Fijaos lo que os decíamos. Todo esto que está siendo promovido por unos, por el propio Vaticano a través de George Soros, etcétera, etcétera, resulta que ahora se muestran como benefactores de todos ellos para que no lo pasen mal. Por tanto, ¿cómo están quedando? Claro, como mucha gente ignora y los medios de comunicación callan mucho al respecto de quién está promoviendo esto en verdad, quizás se quedarán con Soros, pero no irán hasta detrás de Soros, el mismísimo Vaticano. Ahora ven muchos que, mira lo que hacen, ¿ves qué buenos son? Se dedican a ayudarlos. Pues señores, esto es una jugada maestra para hacer chapó. Me quito el sombrero, porque lo han hecho muy bien. Evidentemente hay personas de todo corazón que van a ayudar a esta gente, porque ignoran lo que hay detrás, pero están siendo utilizados por el mismísimo Vaticano para quedar como los líderes de una palabra en concreto. Moral. De otra más, ética. De otra más, y alguna más, amor al prójimo. El Vaticano está trabajando a la perfección. ¿Y cuánta gente no se da ni cuenta de ello? Ahora una falsa enseñanza. Ya sabéis que hemos pasado por estos días, que si Halloween, el Día de los Muertos, los no sé qué. Bueno, pues vamos a ver una falsa enseñanza al respecto. Alumnos visitan un cementerio de noche para rezar por los difuntos. Bueno, ya es una cosa un poco tétrica, ¿eh? Ir de noche a un cementerio, que claro, que puede haber más tranquilidad que en ningún otro lugar, porque allí nadie se mueve, pero da que pensar. Pero fijaos además en todo esto. Un grupo de alumnos del estado de Colorado, en Estados Unidos, se encuentran realizando visitas nocturnas a un cementerio para rezar por los muertos, aprender de los santos y participar de la celebración de una misa. La noche en el cementerio de Mount Olivet, realizado en la ciudad de Whitridge, es un evento anual para estudiantes de secundaria y preparatoria, diseñado para enseñarles sobre la intercesión de los santos y la importancia de orar por el descanso de las almas. La primera noche tuvo lugar del 25 de octubre, seguida de una misa en Capilla Gallagher. La segunda noche será el 27 de octubre, seguida de una tarde de oración. Ya veis, esto ya ha sucedido. John Miller, coordinador de alcance para los servicios de cementerios y funerarios católicos, dijo a CNA, agencia en inglés del grupo ACI, que el evento cuenta con una catequesis sobre los cementerios y por qué oramos por los muertos. Es probablemente una de las cosas en las que la gente no piensa tanto cuando su ser querido es enterrado. Como católicos, no nos detenemos en el funeral. Tenemos que rezar constantemente por nuestros seres amados fallecidos, ya sea en la misa que les dedicamos o cuando se pide por las almas del purgatorio, dijo. Miller dijo que el evento sirve también para resaltar la importancia de los cementerios por ser lugares sagrados de oración y de comunidad. Los cementerios junto a las iglesias son bendecidos y la mayoría son consagrados como un lugar sagrado. También es un lugar de paz. Tiene hermosos paisajes. Sí, tendrán hermosos paisajes, pero si van de noche, anda que los van a ver. Es realmente un lugar de encuentro dentro de la comunidad y también con Dios en un lugar sagrado tan hermoso, agregó. Durante la visita al cementerio, los alumnos también tienen la oportunidad de ver representaciones de la vida de Santa Teresa de Lisieux, una monja francesa que se convirtió en doctora de la Iglesia, la sierva de Dios Julia Greeley, una esclava liberada que dio generosamente a los pobres de Denver, y el obispo Joseph Macheboff, un misionero católico francés que fue el primer obispo de Denver. Finalmente, Miller dijo que los santos representados también enfatizan la importancia de la oración intercesora. Es muy importante tener una buena relación con los santos, orarles para que nos ayuden a crecer en amor con el Señor cada día, a crecer en santidad, a pedirles que intercedan especialmente por nosotros ante el Dios Todopoderoso, concluyó. Pues bien, ¿creéis que esto es una enseñanza verdadera de la palabra de Dios? Pues si creéis eso, creéis muy mal. Porque en la Biblia nunca jamás se dice que hay que orar por los difuntos, por los que han muerto. porque el muerto nada sabe, y van a ser juzgados conforme a sus obras, dice el texto. Por tanto, tú puedes orar lo que quieras y pagar tantas misas como quieras, porque hay que pagar para tener misa por un difunto que está en el purgatorio, y así le irás haciendo subir peldaños hasta mandarlo al cielo, quizás. Señores, esto no son bromas. Es un chanchullo. ¿Sabéis qué es eso? Un negocio ilícito basado en la ignorancia de la gente sobre la palabra de Dios durante siglos y siglos. Y se les ha enseñado que cuando uno se muere, si no va al cielo porque no es suficientemente bueno, ni es tan malo para ir al infierno, se va al purgatorio. Y eso no aparece en ningún lado en la Biblia, lo sabéis, ¿no? Y además se les enseña que hay que orar por ellos. Y que los, si tienes una buena relación con los santos, les puedes pedir intercesión. Así los del purgatorio irán mejor. ¿Y a qué santos hay que pedirles? ¿Pero no nos enseña Jesús que hemos de orar a Dios en el nombre de Jesús? ¿Dónde se dice que hemos de orar a una persona difunta? ¿En algún lugar de la Biblia donde se habla que Moisés, Elías y Enoc están en el cielo, se nos dice que les hemos de orar a ellos? Nunca, jamás. Hay que orar al Padre. ¿Por qué? Pues, señores, porque el resto de santos que dice la Iglesia Católica no está en el cielo. Están muertos en sus tumbas o donde estén, hechos polvo, y serán juzgados y Dios decidirá si los resucita para ser salvos en la primera resurrección cuando Cristo vuelva, o será al cabo de 1000 años para la perdición y tener su paga. Eso es lo que enseña la Biblia. Por tanto, si os llevan encima por la noche a cementerios, que vaya gracia debe hacer algunos, aunque como está de moda últimamente las cosas siniestras, les debe ir muy bien, pues no vayáis, porque os están enseñando mentiras que no son conforme a la palabra de Dios. Son tradiciones de hombres, pero no de Dios. Ya va siendo hora que salgáis de Babilonia y cojáis la Biblia por vosotros mismos y la leáis. Eso sí, a ser posible, una Biblia sin capítulos añadidos, en el libro de Daniel, por ejemplo, ni libros apócrifos que no son inspirados por Dios, porque ellos sí que te pueden llevar a pensar cosas que no son correctas. Por eso están en las Biblias católicas. ¿Aún no lo entendemos eso? Y atención a esto. ¿Preparas un altar de muertos? ¿Cómo, un altar de muertos? A ver, el altar familiar debería ser tener una Biblia, estudiar todos juntos allí cerca y pedirle a Dios en oración, comprensión, orar juntos por nosotros, por los demás, por... Pero, ¿un altar de muertos? Dice, si haces eso, no olvides estos 8 símbolos cristianos. Fijaos cómo cuando uno lee un altar de muertos, si no tiene mentalidad católica, lo primero que le puede venir a la cabeza son las religiones paganas en este mundo que se dedican a esto. Pero curiosamente el catolicismo hace exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque un altar a muertos evidentemente te llevará ¿a qué? A una unión con muertos o pidiendo por los muertos. Por tanto, estás entrando en el mundo del espiritismo, como todas las religiones paganas, y no te has enterado. Bueno, pues, además dicen que si haces ese altar de muertos, tienes que considerar, pues, que hay 3 niveles en el altar. Muertos guardan relación con los niveles de la Iglesia. La Iglesia militante, quienes vivimos en la tierra. La Iglesia purgante, las almas de los fallecidos que se encuentran en el purgatorio para prepararse para la visión beatífica de Dios. Y la Iglesia triunfante que se encuentra en el cielo. 3 separaciones, ¿eh? 3 niveles. También debes tener un arco. Sirve de alegoría la puerta de entrada al cielo. Pues yo diría que lo que sirve es como puerta dimensional para que te vengan los demonios, ¿eh? Nada que ver. También la cruz y una imagen de la Virgen. ¿Eso también? Pues sí, también te piden eso. Pero además, agua bendita. Caray, qué sorpresas, ¿eh? También agua bendita, porque dice que es el símbolo de nuestro bautismo. Fotografías de nuestros seres queridos. Lo mismo que en sesiones espiritistas. Señores, ¿no nos damos cuenta de esto? Mirad los temas de puertas dimensionales. Veladoras. Sí, pues también hay que poner eso. Se coloca una por cada ser querido fallecido. En lo de las velas, ya lo veis, se coloca una por cada ser querido, fallecido, y simbolizan la luz de Cristo, así como la fe y la esperanza. Pero ya sabéis que también poner velas tiene que ver con cuestiones demoníacas, no solo para hacer una lucecita, ¿eh? Mirad los temas de puertas dimensionales, de nuevo os lo digo. Comida. Esto ya es, en fin, iba a decir una expresión que se dice aquí, esto ya es la pera, ¿eh? Hablando de comida, o sea que esto ya es el colmo. En el altar de muertos se suele poner como recuerdo de nuestros seres queridos, fallecidos, sus platos de comida predilectos. O sea que el muerto, ¿qué hará? ¿Tiene que salir a comérselo? Realmente es impresionante. ¡Qué paganismo tan impresionante! Además, también hay que poner una serie de flores de cempasúchil. Representa la luz del sol y es parte de las tradiciones precolombinas mexicanas que creían que guiaba a los muertos hacia el altar. Habitualmente se colocan formando una cruz. Por tanto, hacer venir a los muertos. Espiritismo. Y todo esto secundado por la Iglesia Católica. Salid de Babilonia ya de una vez, no esperéis más. Y además ahora, como no, van a por los jóvenes. Sínodo 2018, los jóvenes deben ser los evangelizadores del ambiente digital. Van a trabajar por todos los medios, ¿eh? Por todos los medios. Hablando de la caravana de migrantes a Estados Unidos, que estábamos viendo antes, el Papa dijo algo sobre ello, pero hay algo más también al respecto. Solidaridad de los obispos de Costa Rica, que también están para acogerlos cuando lleguen al país. ¿Os dais cuenta? El clero está quedando como el benefactor después de haber sido ellos mismos por detrás los que han provocado todo esto. Qué cosas, ¿eh?